Miguel y Walter están con nosotros aquí en el estudio. Vamos a compartir este espacio hoy del invitado principal del programa con Alcohólicos Anónimos, que es integrante de la casa, que es parte de lo que es la dinámica de esta radio, parte de la audiencia, y por una razón muy importante, por la cantidad de años que están cumpliendo, el aniversario que están celebrando, que me parece que habla mucho del papel que juega, ¿no? Buen día y bienvenidos. Buenos días. Muchas gracias por esa amable invitación. Mi nombre es Miguel, soy alcohólico. Agradecido a que tiene sido Radio Centenario, una radio amiga que hace años que nos acompaña, que nos permite audicionar y salir al aire y hablar sobre alcoholismo, enfermedad. El alcoholismo es una enfermedad que es incurable, no tiene cura, pero se puede detener mediante una ayuda de los grupos de Alcohólicos Anónimos en el mundo, ¿no? Y acá en Uruguay. Si ustedes me permiten, yo les voy a leer nuestro introito. Diciendo que el ojo que hoy se cumple 84 años de vida de Alcohólicos Anónimos a nivel mundial. Alcohólicos Anónimos funciona en más de 180 países, en distintos idiomas, con distinta literatura, en todos los idiomas traducidos. Y bueno, y su origen fue en Estados Unidos, nacido en el año 1935, un 10 de junio, día de hoy. Estuvo su comienzo en Akron, Ohio, como resultado del encuentro de Bill W., que era un corredor de bolsa de Nueva York, y el doctor Bob S., que era un cirujano de Akron. Ambos habían sido alcohólicos desahuciados. Bien, voy a leer este introito, que es Alcohólicos Anónimos. Es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Bien, gracias. Muy interesante. Buen día, Jorge. Sumamos a Jorge también, Jorge, ahora aquí a este encuentro. Y muy interesante cada uno de esos puntos, ¿no?, que están nombrando, que los define, porque uno se pregunta cómo se hace para estar tantos años, cómo dura 84 años una organización con estas características, donde la gente que la integra es gente que no se conoce de antes, gente que lo único que la une es la intención de dejar el alcohol, ¿no? Es eso lo único. Sí. Votan distintos partidos políticos, tienen distintas religiones, les gustan distintas cosas. Sin embargo, son parte de una misma organización. Así es. Soy Walter, alcohólico en recuperación gracias a esta comunidad que, como decíamos, alcanza hoy sus 84 años. Y es eso. Alcohólicos Anónimos no está afiliado a absolutamente nada. Y sí tiene una estructura básica de funcionamiento, pero como decimos nosotros, es una comunidad atendida por sus propios dueños, donde no hay un presidente, es una pregunta que siempre se hace. Y en esa tradición, esta tercera tradición lo dice claramente, que el único requisito para pertenecer a esta comunidad es el deseo de dejar la bebida. No se pregunta más nada, por eso decimos la mitad de nosotros, y después lo otro es la inicial de nuestro apellido. Pero para así poder desarrollar esto, tenemos que sí entregarse entero a este programa. ¿Qué explicación le encuentran ustedes para una subsistencia tan larga de una organización cuando no hay autoridades, como decían ustedes, no hay algo que los aglutine que no sea solamente esto, que por ahí no tengan otros vínculos que no sea el de esa comunidad? Buenos días a la audiencia, soy Jorge Kuhn, sigo siendo el enfermo alcohólico y la pregunta es muy interesante, como todas las que pueden hacer la gente que no conoce esto, ¿no? Somos una comunidad de autoayuda porque la enfermedad es de autoeliminación. Cuando nos encontramos, y vemos que el único objetivo principal es tratar de conseguir la sobriedad, y lo único que se precisa para llegar a alcohólicos es el deseo de dejar la bebida. Ahí empezamos a nutrirnos con una cantidad de cosas que viene del programa, de la comunidad y el testimonio de los compañeros para todos nuestros asuntos. Entonces vemos que resulta frente a una situación, frente a dos, frente a tres, y después es para toda nuestra vida. Yo no di muchos pasos en falsos, tenemos 12 pasos de recuperación, di muchos pasos en falsos, por eso no me fue del todo bien, pero el alcohol no estuvo presente nunca. A medida de que eso va sirviendo de a poco, el que fue obediente más o menos, aunque se meta la pata, no se haga todo perfecto, sin alcohol, es como funcionamos. Y después lo compartimos en los grupos. Vamos agarrando otra cosita y otra cosita y otra y otra y otra. Y cuando queremos acordar tenemos un abanico de posibilidades frente a todas las situaciones para no tomar alcohol. Y lo manifestamos, lo decimos, enseguida saben todos nuestros entornos, ni que hablar, la familia, el trabajo, son los primeros que se enteran, aunque no lo digamos, los cambios de actitud alcanzan y sobran. Entonces, eso es que va sirviendo y son los cimientos, son los que nos va haciendo quedar, a pesar de todas las actividades de vida diaria que hay, de familia, de trabajo, de estudio, como sea, aunque sea un grupo por semana o medio grupo por semana, lo que se puede la gente hace para nutrirse, fortalecerse y encarar la vida el otro día, ¿no? Hay que decir que esta entrevista que estamos haciendo acá, que tiene interés periodístico por el aniversario y todo eso, pero también cada vez que están aquí o en cualquier otro medio, puede motivar a alguien que está escuchando a dar el paso de decir, me voy a sumar, ¿no? Digo porque si alguien que está escuchando, esto se presta más la radio porque se escucha solo, hasta con los auriculares nadie sabe que lo está escuchando, puede haber participado de bromas, todos han bromeado en algún momento, ah sí, Alcohólicos Anónimos, pero puede estar dispuesto a dar este paso para vivir mejor, porque todo el mundo sabe el infierno en que se puede transformar, ¿no? Sí. La vida no solo del alcohólico, de la familia, del entorno, las complicaciones. Y puede estar dispuesto hoy, ojalá sirva para eso, para que alguien diga, bueno, empiezo a ir. Sí, tienen a dónde comunicarse. Nuestra oficina de servicios generales, que se encuentra en la calle Bransen, 1956, oficina 104, con el teléfono 243501. Repito, nuestra oficina de servicios generales se encuentra en la calle Bransen, 1956, oficina 104, y con el teléfono 243501. Y dentro de lo que estamos haciendo aquí, somos tres alcohólicos, que nos mantenemos abstinentes de un día a la vez, pero venimos sin pompa y sin nada, no somos ningún dueño de nada, ni dueños de la verdad, ni nada. Cuando nos referimos a la literatura aprobada por nuestra comunidad, habla la comunidad entera por sí misma. En este momento yo soy un miembro más que me expreso a título personal. Eso es muy importante decirlo, porque si bien estamos en un medio, esto es sin pompa y sin patrocinio, es exclusivamente desde la atracción. Donde yo conocí a compañeros y me identifiqué de sus problemas en una reunión con lo que le pasaba, y a través de allí vi si tenía este problema. Ninguno de los compañeros aquí presentes, ni al grupo donde llegué, mi grupo base, el día ese que llegué, ese bendito día que llegué, me dijo a mí, tú eres alcohólico. ¿Por qué permanece tanto esto en el tiempo? Porque hay experiencias anteriores, y de los fracasos de esas experiencias anteriores, hay que remontarse a 1841, los washingtonianos, que llegaron a ser más de 200.000 en Estados Unidos, los grupos Oxford, pero ¿qué pasaba? Ahí también se vieron algunas fallas, para lo cual sirvió de muy, muy buena experiencia. Estamos hablando en 1841, 200.000 personas, ex borrachos, que se mantenían abstinentes. Pero bueno, hubo determinadas circunstancias en ese momento en los Estados Unidos que los hizo crecer. Y los grupos Oxford, había un tema religioso, y esto no es religioso. No se para nadie desde un púlpito para dictar nada. Hacemos reuniones, no terapias. Puede haber miles de profesionales alcohólicos, pero todo su título universitario, nobiliario, lo económico, queda en un parchero imaginario cuando se entra en una reunión y se es solo un miembro. Sí. Eso es creo que es la base para la continuidad de estos 84 años y bueno, y es la manera. Tenemos que hacer una pausa y enseguida seguimos conversando. Aprovechen a comunicarse también los que tengan que hacer alguna pregunta o quieran opinar. Por supuesto, con gusto los recibimos. Miguel, Walter y Jorge con nosotros, Alcohólicos Anónimos, en el día en que se conmemoran, estos días estamos conmemorando los 84 años de esta organización, dieron una definición muy importante a la pasada. Digo, pensando en ese que está escuchando y capaz que se tiene que identificar la persona mismo. Nadie le va a hacer un diagnóstico, sino que la persona tiene que decir, bueno, yo reconozco, tengo problema con el alcohol. Exacto, cuando mi nombre es Miguel, alcohólico. Cuando llegamos a un grupo, por primera vez, nos dan la bienvenida, nos dicen que somos la persona más importante en ese momento, para Alcohólicos Anónimos, que escuche, que vea si tengo problemas con el alcohol. Yo mismo me puedo determinar si soy alcohólico, pero no hay terapeutas, ni médicos, ni nada que digan, no, usted pase primero por la clínica, después vemos, pero no. Simplemente nosotros tenemos que admitir la derrota con el alcohol. Si tengo un problema con el alcohol y es muy grave. ¿Y cómo puedo salir? Y bueno, sentate, escuchá, hablá. Y hablé. Esa noche hablé de mi por qué yo tuve que llegar a un grupo esa noche, ¿no? Ya que las puertas del alcohol no se habían abierto, y bueno, y que no entendía mucho, pero me impactó los testimonios previos que hacía mi persona. Y lo que habían pasado ellos en sus vidas, personal. Me contaban todo, se desnudaban ante mí en su testimonio para decirme que cómo uno llega a la derrota con el alcohol y a veces no puede salir. Se internan en un centro psiquiátrico, etc. Lo atan de pie y mano, pero sale de ahí, el médico le da de alta, pero sigue tomando. Y el médico cura, bien, no tenemos nada contra la medicina, pero no llega al alma. Y en el Alcohólicos Anónimos llegamos al alma, llegamos al espíritu, al alma. Que eso es lo que es el misterio que dicen los profesionales. ¿Cómo hacen ustedes? Yo, un profesional de quinto grado de psicología, de psiquiatría, no logro que un alcohólico se salga por sí mismo. Y ustedes sí. ¿Cómo lo salvan? Freddy Asilo, puedo decir porque Freddy Asilo me autoriza. Doctor Freddy Asilo, un psiquiatra. Y bueno, sin embargo, bueno, y vaya a un grupo de todo y se va a dar cuenta cómo funcionaba. Es el grupo, ¿no? Es el grupo. Colectivo el grupo que lo... Ah, está, que lo sostiene, que lo contiene, y la persona habla, yo hablé, eso es mi problema, lloré como loco, porque me fui identificando con cada testimonio, y bueno, y hace ya un tiempo que dejé de beber, y no quiero saber más nada con alcohol. Y no me seduce nada, ningún asado con alcohol, ningún casamiento, nada. Claro. Hasta le digo a mi señora, probá la torta, a ver si tiene licor. Hasta eso. No que me voy a emborrachar con un pedazo de pastel con alcohol, pero me puede inducir nuevamente a despertar la compulsividad a volver a beber alcohol. Hasta ahí, en eso nos cuidamos, vinagre sin alcohol, todo, nada que contenga el condenado de San Bayón, todas esas cosas, aunque parece no hay que buscar excusas, son cosas tampoco, tontas, ¿no? Pero ahí está. La excusa se puede usar también. Nos cuidamos, yo a mí no me cuido así, me cuido mucho para no volver a que se me despierte nuevamente el alcohol. Eso que usted decía, ¿no? El autodiagnóstico. Supongo que cada ejemplo, cada uno debe vivir de manera distinta. Pero ¿es lo más difícil reconocerse a uno con un problema o hay otras etapas quizá que son más complicadas? ¿Dónde está el punto clave ahí para poder asumir el problema y poder salir de él? Dos cosas. Ahora vamos a hacer una redondilla, como decimos nosotros. Soy Jorge Cuchi, siendo alcohólico. Tenemos 12 preguntas ahora. En otro momento eran 44 preguntas que son para el que llega y se las contesta para él, son para él. Nosotros no sabemos el resultado y no nos interesa tampoco. No forma parte del programa el saber cómo le fue con las preguntas al que llega. Sí tiene que ser honesto y sincero con él mismo. Si contesta más de 4 es que ya tiene problemas con el alcohol. Generalmente le decimos dos cosas. Hizo dos cosas bien: reconocer que hay un problema y venir a buscar ayuda. La tercera es quedarse con nosotros, que le demostramos de una manera práctica que a corto plazo, allá cuando se va a la reunión para el otro día, ya tiene un 100% físicamente hablando controlada la enfermedad. No toma una gota de alcohol. A eso. Hay, como decía Miguel y como decía Walter antes, de todo tipo de personas, todas las enfermedades uno no las elige, las tiene, las reconoce y después si quiere las trata o no. Entonces, muchos doctores tuvieron que hacer grupos de alcohólicos anónimos porque no pudieron con su enfermedad, como pasa con el doctor Rosadotti, que estuvo en mis juntas médicas, Y él hizo su grupo en la mutualista donde estaba, hizo un grupo porque él no podía, tuvo varias recaídas y venía y decía mal, porque fui hasta el Congreso, me agarré flor de borrachera porque no pudo. Y venía al grupo y decía, mira, bueno, volver a empezar. Sí. Empezaba de cero, no le contábamos el tiempo de nada, empezaba de cero. Como nos pasó anoche con un compañero de Capurro de cantidad de años, también hijo de un doctor, él le tocó mal, tuvo un problema y tomó porque no lo manejó de otra manera. Nos llamó un compañero, que empezamos un compañero, y ahí ya, como la compulsión dura 59 segundos, un poco menos, un poco más, pero no más de eso, ya ahí ya se supera la primera y ya se va recibiendo todo los dones de no tomar, de la abstinencia, ¿no? Claro. O sea, ahí se empieza a fortalecer para no, y después sigue, sí, después se continúa. No llamó a ningún compañero ni nada, tuvo un problema de trabajo, agarró y se tomó alguna, estuvo 5 días tomando. Y no solucionó nada, empeoró todo. Y para nosotros, llegar y decirle, bueno, sentate y escuchá, hiciste mal esto. En otros lados, bueno, como en México, son muy groseros. Sí, no es como nosotros, que somos muy muy muy diplomáticos. Se venía a sentar en otro lado, toman medidas muy pero muy muy violentas, los separan, los someten a un escarnio impresionante para ver si les sirve de algo para otras veces, ¿no? Pero nosotros acá nos tenemos una muy diplomática y más o menos así es que marchamos. Si usted me permite, veré los 12 pasos. Sí. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Llegamos al convencimiento de que solo un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Decidimos poner nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de ese poder superior, tal como nosotros lo concebimos. Sin ningún temor, hicimos un inventario moral de nosotros mismos, admitimos ante ese poder superior, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestras faltas. Estuvimos dispuestos a dejar que el poder superior eliminase todos estos defectos de carácter. Humildemente le pedimos que nos librase de nuestros defectos. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que causamos. Reparamos directamente a cuánto nos fue posible el daño que les habíamos causado, salvo en aquellos casos en que el hacerlo perjudicaría a ellos mismos o a otros. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con ese poder superior, tal como lo conseguimos pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para aceptarla. En el duodécimo paso dice, habiendo experimentado un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Gracias. Por eso es una experiencia transmitida y hay que tener muy en claro que, como decíamos en el introito que leyó Miguel, no pertenecemos a estar afiliados a nada, no es una secta ni una religión, pero sí es necesario concebir el que ya trae su Dios, como quiera, pero nosotros, para no discriminar a nadie, no afiliarnos a nadie, porque es espiritual y no religioso, hablamos de un poder superior al humano. Porque de esa situación, de ese ser desahuciado, solo te puede sacar algo superior al humano. Cada uno te lo dejan concebir como uno quiere. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres libres. Tiene libertades absolutas a sus miembros, no persigue a nadie, no recluta gente, no se paga dinero para que él se quede, no se hace ni donativos, ni caridad, ni nada. Es solo la experiencia transmitida y lo que sí es que hablamos entre nosotros el lenguaje del corazón. Esa mesa no es porque yo tiré miga de pan en el recreo o en la plaza, hice alguna cosa por consecuencia del consumo de alcohol problemático, que no todo el mundo lo tiene. Y el tema de eso del autodiagnóstico es a través de 12 preguntas que nos dan cuando llegamos a la comunidad, que son una guía. Pero esto tiene dos componentes, ¿no? Porque la medicina también es válida en esto y lo ha estudiado. Claro. Tiene un componente desde el punto de vista físico. Pero todo el mundo tiene este problema, ¿no? ¿Cuántas personas pueden tomar algo y no tener ninguna consecuencia? Pero los que padecemos esta enfermedad tenemos una especie de alergia, desde el punto de vista físico. Que esa sustancia, sea cual sea, dispara en nosotros lo que viene después, una obsesión mental. Donde, como decimos, el botón de pare se rompió y no tiene reparación. No podemos parar. Y eso nos lleva a un problema muy grande. Por lo que decías de lo del poder superior, que muchas veces cuando se habla acá del tema, decía, pero entonces sí es religioso, ¿no? Me acuerdo que Pitoto decía, para mí es el colectivo. lo superior para mí es el colectivo. Por lo que uno entiende, es como la lucha contra la soberbia. El decir, hay algo superior, entonces me baja la soberbia, ¿no? Exacto. Sería eso. Y el admitir que no podés con algo y que solo no podés, es el primer paso de humildad que tenemos que dar. Ahí está. Si no, es imposible. Eso es Alcohólicos Anónimos, por ahí dice que Alcohólicos Anónimos es útil y sirve para los que creen en Dios. Alcohólicos Anónimos es útil y sirve para los que no creen en Dios. Alcohólicos Anónimos no sirve y no es útil para los que se creen en Dios. Ajá. Tenés que bajarte del pedestal, ser lo profundamente humilde para admitir esto y estar dispuesto, y no con tu voluntad humana, con buena disposición, porque algo superior tiene que sacarte cuando la reunión se termina. No son 24 horas la reunión. Y a través de tres herramientas que son espirituales, no son religiosas ni son doctrinas, son espirituales y muy simples, ¿eh? No a la primera, hacerlo por el día de hoy, por 24 horas, y la concurrencia de los grupos. Vos llegás a un lugar y te dicen esas cosas, y digo, pero yo con estas tres cosas me voy a salvar la vida. Uno no entiende nada. Por eso desde lo médico también está el periodo de desintoxicación lógica, que son 90 días. Eso sí que es científico y es médico. Necesito estar 90 días abstinente para ahí poderme dar cuenta. Por eso esas preguntas de autodiagnóstico hay que hacerlas con en absoluta reserva individual y con mucho cautela. No aventurarse, porque una vez que te autodeterminás alcohólico, una vez alcohólico, alcohólico para siempre. Y eso no tiene cura. Y tiene, sí, una detención. No nos curamos de esto. Es una enfermedad lenta, progresiva, y bueno, que te lleva a la desolación, a la locura y a la muerte. Pero podés controlarla de alguna forma. Detenerla. Es eso. Detenerla. Más que controlarla. Detenerla. Y el lapso que le piden a cualquiera de nosotros, el lapso máximo, el mejor alcohólico anónimo, el grado 10 de alcohólico anónimo, tiene el mismo plazo que yo, que Jorge, que Miguel, 24 horas. Bueno, nos vamos a la pausa. Acá nos pasan una frase. El ayer ya fue, el mañana no llegó, solo por hoy. Y les mandan un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, acá manda un mensaje un oyente, dice, un viejo proverbio dice, mirá el vino cómo rojea, pero al final, como áspid, te morderá. Yo confieso que no sabía que era áspid, y es una serpiente, ¿sí? Diurna, que caza al acecho. Abate a sus presas mediante su mordedura venenosa. Tiene un par de colmillos largos y huecos en la parte delantera de la mandíbula superior que se pliegan hacia atrás con el paladar cuando no los está usando. Y se pone rápidamente en posición para atacar, inyecta un veneno que es poderoso, ¿no? Mortal, que ataca todo, ¿no? Pero se parece mucho al alcohol. ¿Cómo? Guarda los colmillos y en el momento que necesita que lo saca. Alcohol es sutil, ¿no? Y es una enfermedad sutil que no sabes por dónde te va a atacar y porque llega a eso. El problema radica que anida en un lugar difícil de alcance para la medicina, lo decía Miguel recién. Esta enfermedad anida en las emociones y en lo más profundo del alma. Es una perversa enfermedad del alma, así está descrita por los cofundadores. Y por eso se llega a las situaciones que se llegan esos individuos. Que les vuelvo a reiterar, hay un tránsito, ¿no?, entre este 10 de junio de 1935 y la medicina. Pasaron 22 años para que en 1957 la Organización Mundial de la Salud lo definiera como enfermedad del alcoholismo. Entonces, ya no sos ese ser que es un mal hábito, sos un inmoral, eso, tenés una enfermedad. Y eso fue también un momento muy clave para la comunidad, ¿no? Saber que no es algo de una mala persona, sino de alguien que está enfermo y como eso hay que tratarse. Pero como anida en esos lugares medios recónditos o inalcanzables, no existe ni el antídoto ni la pastillita que te diga, bueno, tú tomas esto y dejas de beber. Pero si así existiera, como es emocional y mental, ¿qué hago con todo eso otro, aunque yo pueda dejar de beber? Alcohólicos Anónimos es para muchas cosas, inclusive hasta para dejar de tomar. Gracias, Walter. Gracias. Este es el tipo de cosas que siempre decimos en la cantidad de eslogan que tenemos, ¿no? A veces muchos compañeros dicen, no, es para dejar, sí, sirve para muchísimas cosas más. Muchos en el testimonio lo empiezan diciendo eso. Alcohólicos Anónimos es para dejar de chupar y para muchas cosas más. Es todo como una escuela de vida, pero en la que se puede y se debe copiar al que anda bien para ayudar al que anda mal. ¿Cómo hacemos en una fiesta? ¿Cómo hacemos en un servicio religioso? ¿Cómo hacemos en un bautismo, en un velorio? Porque el alcohol lo tenemos presente desde el bautismo hasta el velorio. Está en todos lados. ¿Cómo hacemos? Bueno, copiándonos unos a otros. Y ahí vemos que somos ganadores. Y ya tenemos cimientos para ese lugar que bien decía Walter, que no llega a nada. Sí. Porque hoy día, yo como soy jubilado de la salud, cada vez que voy a ver al compañero, siempre tienen novedades y todo, y siempre le contesto de la misma manera. Como me muestran las resonancias en cuarta dimensión, en colores, que ahora te adivinaron con esto hasta la marca de lo que tomaste, si querés. Sí. Yo les digo, sí, bueno, ¿y dónde está el remedio? Ya que avanza tanto, es tan aguda la exploración de todo, bueno, ¿dónde está el remedio? Hasta ahora no hay remedio conocido. Sí. Estuvimos con Miguel en unas jornadas que organizó la Facultad de Veterinaria, al final se hicieron la Facultad de Ingeniería. 4 días fueron, presentaron todas las cosas que hay, las nuevas, todo, hasta que un doctor empezó a hablar de viñetas de cómo la humanidad había disfrutado del alcohol a lo largo de los siglos, con el cono de Hammurabi, aquella gente que para obligar el vino la pena era la muerte y mil cosas más, y llegamos a esta época en que ahora hay un porcentaje más grande de gente enferma por alcoholismo que antes no existía tanto o se dejaba pasar, ¿no? Y llegamos a la conclusión de lo único que hay es Alcohólicos Anónimos, no tiene cura conocida. El último, la última ponencia que hubo fue Sabini, un diputado que es el presidente de la Comisión de Alcohol y Droga, y Olivera, el presidente de la Junta Nacional de Droga, y dijo que lo único que hay es Alcohólicos Anónimos, reconocido por la medicina, por la justicia, porque muchos jueces nos mandan a los procesados, a los grupos, donde se le da una constancia de que concurrió y la presenta el juez, que es lo único válido, porque somos los únicos que creemos entre nosotros que si viene, difícilmente vuelva a tomar. Si viene, se queda y es obediente, difícilmente vuelva a tomar. Entonces la justicia acepta esto y la medicina también, porque sabe que otra cosa tiene. Es parte de la sentencia muchas veces, parte tiene que ir a Alcohólicos Anónimos. Es parte de la sentencia y cada vez va a ser más, ¿no? Cada vez va a ser más. Inés dice lo mismo, dice, los escuchaba cuando tenían la audición los sábados de noche y cada vez que vienen, porque se puede aplicar en muchas cosas de la vida. Que eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Claro. Dice, así era Gordos Anónimos, ahora son clínicas particulares que te cobran en dólares. Sí, lo que pasa que es a través de este programa que leyó Miguel, de esos 12 pasos, es un programa de 12 pasos espirituales que están en más de 200 comunidades. Pero ahí sí, Alcohólicos Anónimos sí se reserva a decir que es la primera que aplicó estos pasos espirituales que vienen de esos antecedentes que yo les decía. Pero no, ya les digo, desde el púlpito y dando cátedra, que fue lo que fallaron los Oxford, pero así como los washingtonianos, después hacia 1906, por ahí, los Oxford, también dieron algunas herramientas para el inicio de esto, ¿no? Que ya les digo, esto tiene lugar en Akron, como dijo Miguel. Y el 10 de junio es sí, pero hay antecedentes. Alguien de esa comunidad, del grupo Software, muy amigo de Bill W., que fue uno de los cofundadores, al salir de una clínica, de una de las muchas internaciones, le experimentó algo que nadie lo pudo describir. Y el doctor que lo trataba, el doctor Silver, lo habló de un despertar espiritual, porque tiene que ir más allá de eso. Por eso acá no se pide ni una experiencia, ni un despertar, ni intelectual ni material. Solo un despertar espiritual te puede ayudar. Y eso fue en el 34, pero a esa persona sola, abstinente, le fue muy difícil mantenerse abstinente solo. Y se dio solo, azarosamente. Estaba en el Hotel My Flower, en la ciudad de Akron, y le vino un deseo tremendo de ver, hacia mayo del 35. Y tuvo esa visión. Con unas pocas monedas que tenía, es el teléfono público de ese hotel donde se estaba hospedando para unos asuntos de negocio, llamar y buscar desesperadamente a otro que le pasara lo mismo, a otro borracho de su clase, ni siquiera alcohólico en esa época era un borracho de su clase, y lo logró con el doctor Bow, un famoso cirujano de esa zona, pero que estaba también y había perdido todo, era reconocido, era famosísimo, pero estaba perdiendo todo. Y un encuentro en mayo que iba a ser por las expectativas de otro de 15 minutos, fueron que más de 4 horas, casi 5 horas, entre dos alcohólicos que no se conocían, transmitiendo su vivencia y su experiencia, y se dieron cuenta que en esas 5 horas, que ya se hubieran tomado alguna cosa que otra, no tomaron. El doctor Bob un tiempo no pudo mantenerse, y es el mismo Bill W., porque el doctor Bob el 10 de junio tenía que operar. y estaba tembloroso, era imposible. Y bueno, vio un primo, pero va a operar a una persona, este hombre es imposible. Y fue el que le dio mismo Bill W. al Dr. Bob, los cofundadores, su última cerveza. Ese fue el último trago del Dr. Bob y ahí comienza todo este camino de 84 años. Hay un mensaje más acá que dice, buen día, las adicciones, especialmente el alcohol, comienzan con un vacío existencial, especialmente un rechazo desde el vientre materno. La asociación a sus pares, el deseo de protagonismo y la elaboración de personaje mantienen la dependencia a la adicción. ¿Cuándo culmina? Llenado el vacío espiritual, se produce un cambio en la mente. La persona reconoce su importancia y ya no duele mantenerse alerta. En mi caso, mis adicciones desaparecieron tal como vinieron. Eso sí, me reconozco débil y adicto a la relación con el Espíritu Santo, el estudio y la meditación en la Escritura. Cuando algo me supera, tengo hermanos confiables que interceden a mi favor. Un abrazo de Yamandú. Gracias, Yamandú. Es el camino que él tiene. Sí, por eso. No, Alcohólicos Anónimos no se reserva la exclusividad en el tratamiento de esto y otras adicciones. Y está bien el tema, porque hoy se comparte más de una adicción. O sea, es muy difícil ver a un alcohólico puro. Puro en el sentido de que, bueno, tiene... Solamente tiene esa enfermedad. Y eso es muy cierto. Y por eso lo mejor es esa palabra, adicto. Yo creo que más acá, más cercano al tiempo, hace 200 años, hablan de lo no dicho. No, adicto que sos preso. Te agarraban, te conquistaban los romanos y eras adicto a Roma. Los que se quedaban vivos eran adictos a Roma, los prusianos. Tiene mucho tiempo. Esto tiene 84 años. Y hace 5.000 años que cayó la uva de la vid, fermentó y a alguien le gustó ese efecto, y así que nos va ganando en tiempo. Y acá no se combate, no se pelea contra el alcohol, no se pelea, se admite y uno se derrota ante eso. Para nada. Muchas veces las charlas públicas con los doctores o con donde sea, decimos que nosotros no tenemos nada contra el alcohol, ni contra el que pueda. El que pueda que se tome uno por nosotros. Los que no podemos y no debemos somos nosotros por la manera descontrolada de tomarnos enfermó. Y es una enfermedad. Nosotros, yo por ejemplo lo digo siempre, nunca me emborraché ni con chorizos al vino blanco, ni con eslavo zamballón, ni con vinagre, ni con botellitas que tenga licor. Pero sí, eso me puede llevar a mi memoria genética, inmediatamente salta la enfermedad y cómo la detengo. Eso es lo que nos pasa, ¿no? Una compulsión física tipo alergia y una obsesión mental. Lo probé como el que comulga, que también comulgando nunca me emborraché. Bueno, pero tenemos casos de compañeros que han venido al grupo y dicen, vengo mal porque vine a misa de 9, comulgué, me gustó, me fui al boliche y bueno, y ahora vengo a las 11 que empieza el grupo a cantar mal. Montones de veces nos pasó. Que son argumentos, que son lo que sea, a nosotros nos ha pasado todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo ese tipo de cosas nos ha pasado. Hay gente que ha comido torta y que después ha seguido de largo. Los que comen para el frío licorcito y les gustó y después hay total una sola no. Por eso las 24 horas, ¿no? Las 24. Última pausa y venimos a los últimos minutos. Bueno, seguimos. Último bloque con Alcohólicos Anónimos, 84 años de esta organización que, bueno, ha servido tanto, ¿no? Porque hemos estado hablando acá de generalidades, pero que se aplican a miles de personas, ¿no? No es a casos puntuales, más allá de que apliquen para cada uno de manera individual y que cada uno sea también un poco el que debe tomar esas enseñanzas para tratar de detener a esa enfermedad. Querían contar algo importante vinculado justamente al método. Sí, por favor. Son 12 preguntas que solo usted puede contestar. La primera, ¿ha tratado alguna vez de no beber por una semana o más sin haber logrado cumplir el plazo? 2. ¿Le molestan los consejos de otras personas que han tratado de convencerlo que deje de beber? 3. ¿Ha tratado alguna vez de controlarse cambiando de una clase de bebida a otra? 4. ¿Ha bebido alguna vez por las mañanas durante el último año? 5. ¿Envidia usted a las personas que pueden beber sin que esto ocasione dificultades? 6. ¿Ha empeorado progresivamente su problema con la bebida el último año? 7. ¿Ha ocasionado su modalidad de beber problemas en su hogar? 8. ¿En reuniones sociales donde la bebida es controlada, trata usted de conseguir tragos extras? 9. ¿A pesar de ser evidente que no puede controlarse, ha continuado usted afirmando que puede dejar de beber por sí solo cuando quiera hacerlo? 10. ¿Ha faltado a su trabajo durante el último año a causa de la bebida? 11. ¿Ha tenido alguna vez lagunas mentales a causa de la bebida? 12. ¿Ha pensado alguna vez que podría tener más éxito en la vida si no bebiera? Nuestra experiencia nos ha enseñado que cualquiera que conteste sí a 4 o más preguntas tiene tendencias alcohólicas definidas y puede ser ya un bebedor con problemas. ¿Por qué no se hace estas preguntas a sí mismo? Recuerde que no es una vergüenza admitir que se padece una enfermedad. Si realmente tiene usted un problema, lo importante es hacer algo para solucionarlo. Gracias. Gracias. Este está el manejo del éxito también, ¿no? Cómo uno malentiende de repente cuál es el concepto de éxito. Éxito es que, ¿no? Parece también clarísimo el salir de esa vergüenza de no ser lo que uno pudiera querer ser. Y bueno, me parece que las respuestas a esas preguntas, mucha gente seguramente se las pueda estar haciendo. Sí, sí, y el éxito asociado a algunas cosas. Claro, ¿no? Claro, totalmente. Guarda con la musa inspiradora, Guarda con las pinturas y las esculturas geniales por la musa inspiradora del sutil, del alcohol. Esto sin excusas, sin mentiras, sin trampa. Esto es de uno mismo con uno mismo, donde vos tenés que llegar a un punto exacto donde decidir entre vivir o morir. Entre vivir o morir. Es así de simple para mentes muy complejas y muy enfermas como la de un alcohólico o cualquier adicto. Pero cuando llegás a esa encrucijada de la vida, donde de eso depende vivir o morir, porque también hay terminales, la audiencia tiene que saber. Si tú tenés estos problemas con esas preguntas que nos leyó Miguel y continuás, hay 3 terminales que te esperan, que son los manicomios de salud mental, la cárcel seguramente, y, como decimos a veces, si tenés suerte para dejar de molestar a tu familia, el cementerio. No hay nada más triste que la muerte de un alcohólico, ni los familiares van. Y si va alguno, dice, ¡ay, qué suerte, por fin! Pero, también, y acá lo digo a título personal, hay antesalas de eso. Porque vos tenés la sociedad y tenés algún manicomio 4 o 5 estrellas por 3 meses, con suerte, por 1 mes, porque después se te acaba la suerte. Tenés también las antesalas, no llegás a la cárcel, pero ¿cuánta comisaría conocés en toda la República o fuera del país? Y también tenés una antesala para la muerte. Un alcohólico, por lo general, tiene un tipo de muerte violenta que no va derecho y enterito. Unas cuantas horas en la morgue y después abierto como un pocho en una autopsia, así que ni siquiera te das la chance de morirte en paz. Y eso lo digo a título personal, Walter. Gracias, Walter. Bueno, para el que está escuchando y siguió esta conversación y puede querer dar ese paso, no hay excusa, no sirve el lo que pasa que yo tengo muchos problemas, lo que pasa que ya me superó, lo que pasa que ya me cansé. Vos decís, pero tendrías que estar en mi lugar para ver, o no hay excusa. Yo que le diría a la audiencia que esto es una enfermedad. Si un diabético... un diabético insulino dependiente, un trasplantado renal, digo, hoy yo tengo muchos problemas, este lunes no me hago la diálisis, el viernes no, que juega mi cuadro. Claro. Vas a viajar, porque eso también no tiene fuja geográfica. ¿Qué insulino dependiente no va con las lapiceras de hoy, entra en este estuche de unos lentes? Claro. ¿Quién viaja sin la insulina? No, pero me voy a Rocha nomás, pero ¿por cuántas horas se va? Y lo hacen. Tratar esto como lo que es, una enfermedad. No somos seres despreciables, no tenemos malos hábitos, no somos inmorales. En algunos momentos, quien habla se convirtió en una moral, amoral, no inmoral, porque no sabía distinguir entre lo bien y el mal, qué estaba bien hecho y qué estaba mal hecho, porque es una obsesión, es algo mental, y que puede tener consecuencias graves hasta la muerte. Se puede mentir hasta el último año de la vida también, uno mismo. Sí, uno mismo, claro, se puede mentir. Claro, claro. Mentir a los demás y mentirse uno mismo. Yo voy a ser breve. Cuando llegué a la comunidad hace un tiempo atrás, también pensé que era, cuando llegué a un grupo ahí cerca de buceo, dije, bueno, será para, y llevé un librito y un cuaderno y un lápiz para anotar, a ver, que fue una clase, un taller, y no, era sin una gota de alcohol. Me dijeron, ¿qué? Ah, no, estás loco. Se viene, justamente llegué un 30 de diciembre, mire qué fecha. ¿Cómo voy a pasar un fin de año sin alcohol? Y sin embargo, crean, ¿no? el primero de enero me levanté sin resaca, sin nada, sin tomar, sin nada, nada, nada. Qué cambio de ser. Sí, sí. Sintiéndose ganador, ¿eh? Que sale el ganador, eso es importante. Con unos cimientos impresionantes. Yo soy Jorge Cuy, sigo siendo alcohólico, jubilado de la salud. Le decía al doctor Néstor Sánchez que le pedí permiso para nombrarlo, y dice, nombrame donde sea porque estás diciendo la verdad. Compañero mío de los 60 del Bausá, que él tomaba y me quería hacer una terapia para que yo no tomara, y me mandaba una psicóloga que trabajaba conmigo en el archivo clínico que tomaba, para que esos dos que tomaban me hicieran una terapia que dejara de tomar yo. Y yo le decía, si están malos, dejen tomar ustedes. ¿Seguro? Lo que pasa es que no aceptaba mi enfermedad, astuto de borracho, astucia, decir esto en lo otro, entrar en un juego de palabras, y imagínese si un diabético le aplica el mismo razonamiento. Va al doctor y como ve que tiene un caramelo, no me voy, me pongo a comer caramelo porque el doctor está comiendo caramelo, ¿no? Entonces ahí empezó la cosa, y el tema era que el enfermo era yo y el que tenía que recuperarse era yo. Llegué por tercera vez a la comunidad, como me habían adivinado la suerte, sin trabajo, sin familia, solamente con lo que me quedaba de vida, bastante maltrecho, y ahí empezó la recuperación, a no tomar una gota de alcohol y seguir y participar de todo lo que fuera, y no tomar una gota de alcohol, y no tomar una gota de alcohol. Retiramos el teléfono. Sí, por favor. 2-400-3501. 2-400-3501. Esto tiene un horario de funcionamiento, pero hay una guardia telefónica que los va a poder recibir. Esta es la Oficina de Servicios Generales en Bransen 1956, oficina 104, y ese es el teléfono 2-400-3501. Y todos los domingos 23 horas, gracias a esta. Ahora vamos a repetir eso. Ahora, la llamada, el que llame allí, llama simplemente y dice, yo quiero integrarme a un grupo. Yo creo tener algún problema con la bebida. O creo que mi papá tiene un problema con la bebida. Seguro, pasa creo, eso. O creo que mi esposa tiene problemas con la bebida. Sí. Mi hermana tiene problemas con la bebida. Porque este es un mensaje de amor, fe y esperanza para usted o alguien más que tiene problemas con la bebida. Ahora, el que tiene problemas tiene que aceptar ir, porque no, yo te llevo. Sí, pero si yo estoy bebiendo en este momento, me imagino, este programa más escuchado de la 36, capaz que ese no lo está escuchando. Claro. Pero tu vecino sí. Alguien que te conoce, un familiar, un compañero de trabajo. Y es el que se comunica y hace la gestión para poderlo llevar. Bien. Lo importante es darse la oportunidad. Esto es darse una oportunidad. Es muy estigmatizante esta enfermedad y es muy complicada. Pero en ese lugar, ante el amparo del anonimato, acá lo que se ve, lo que se dice en la reunión, queda ahí adentro y de ahí no sale. Y darse la oportunidad de escuchar. Bien. No pierde nada, no se pagan horarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, cosa muy importante. Y esa canasta que se pasa es para el que funcione la luz, para el local que hay que alquilarlo. Claro. Y se termina por allí. Claro. Y el apoyo a esa oficina, esa mínima estructura que hay que tener para que se hagan cosas. Ayer hubo un evento importantísimo en literatura donde, tremendo día en San José, 100 exborrachos, 100 alcohólicos, estábamos metidos entre paredes trabajando en pos de un bien común, pero de esta manera. Yo vengo acá a hacer un servicio con profunda alegría, no llevo nada a cambio más que salvarme yo mi propia vida, casi nada. Claro. Yo estando acá, estoy a salvo con mis compañeros, de que en este rato yo no tomé. Sí, sí. Es tan simple como eso, pero muy difícil de entender para la mente en general y para una mente tan enferma como la mía. Por algo estoy ahí sentado acá. Bueno, los domingos de noche a las 11 de la noche. 23 horas, están acá. ¿Hace cuántos años están ya en la radio? El 16 van a llegar a los 14 años. 16 de julio, el Maracaná. El día de Maracaná, claro. Así que agradecidísimo. Desde el 2009. No, esa es la plaqueta. Cuando la entregaron, claro, 2005. Bueno, a Inés que decía los escuchaba cuando estaban los sábados de noche. Bueno, ahora están los domingos de noche, Inés. Domingo, 23 horas. Recordar que el primer domingo de mes siempre se hace una compartida con la comunidad de familiares de Alanón, cosa muy importante. Sí. De los domingos siempre, la primera vienen compañeros de la comunidad de familiares y amigos, que es Alanón, hijos jóvenes, hijos adultos, y es imperdible eso para todos, porque no por alcohólico, ahí lo digo cuando participo de ese programa, yo aprendo mucho. Sí, sí. Donde más dañé. Y eso me refuerza cuando me voy. Claro. Lo que tengo que hacer. Pero no es para culparte y para darte azote, sino para reafirmarte en el camino. Y lo que pasa es que no tomar. Esto es una enfermedad. Cuanto más responsable me hago, eso va para los compañeros de la comunidad, cuanto más responsable me hago de mi enfermedad, más disminuyo mi culpabilidad. Sí. Muchísimas gracias a los tres. Sí. No, y sigo creciendo. Y creciendo, claro. Muchísimas gracias por haber venido y bueno, y muchas gracias por estar en la 36 haciéndose servicio también. A ustedes, como siempre.